aquella primera vez nos miramos. En tus pupilas mi camisa de cuadros. Tú sonreías, yo sonreía, y las paredes y las luces sonreían. Como dos niños jugando al escondite, fuimos buscándonos, sintiéndonos libres. Tú me querías, yo te quería, y en cada gesto el corazón que lo sabía se dejaba llevar. Entre caricias, y ahora lo sé, el universo me gritó tu nombre. Y ahora lo sé, brillamos juntos mucho más que el sol. Y ahora lo sé, el mar lo puedo ver en un estanque, porque a tu lado me siento más grande, y soy feliz y eres feliz, mi amor. Por eso ahora que ya no te tengo, soy un pirado preso del recuerdo. No se me olvida, sí, si te olvidas. Los dos bailando a media luz en la cocina. Quizás me equivoqué, quizás no supe ver que te perdía. Y ahora lo sé, me preguntaron, me dolió tu nombre. Y ahora lo sé, la vida sigue pero no es igual. Y ahora lo sé, por más que busco no encuentro la calma. ¿Por qué vivir así me rompe el alma? ¿En qué momento se nos escapó? Quizás volver, quizás no pueda ser, quizás me extrañas. Y ahora lo sé, el universo me gritó tu nombre. Y ahora lo sé, brillamos juntos mucho más que el sol. Y ahora lo sé, el mar lo puedo ver en un estanque, porque a tu lado me siento más grande. Nunca es tarde si sueña el amor. Y ahora lo sé, y ahora lo sé, y ahora lo sé.